Pautas para ser feliz. Si estás cansado, descansa. Si estás ofendido, perdona. Si estás confundido, consulta. Si estás solo, busca buena compañía. Si no puedes tener hijos, piensa en la adopción. Si estás mal, pide ayuda. Si te están ayudando, déjate ayudar. Estás acabado, vuelve a empezar. Si estás lejos, regresa. Si estás desesperado, espera un poco más. Si hay tristeza, haz cosas por los demás y que esas tareas sean tu oración. Y sigue remando, que el Dios de los que reman te dará su paz en recompensa. Aprende a ser feliz. ReflexionesDeVida.com. Aprende a ser feliz.